Buenas noches, la paz del Señor Jesús con ustedes. Solemos tener en el curso de nuestra vida semanas y semanas, semanas complicadas y semanas más livianas, semanas de mucha alegría, de mucho gozo y semanas de tristeza, tormento, semanas de soledad y semanas de estar acompañado, en fin. Nuestra vida atraviesa por diversa clase de valles y aún así el Señor Jesús nos va formando en cada uno de ellos. Ha sido una semana muy particular para mí, respecto de algunos quehaceres, y estaba durante la semana pensando y trabajando en lo que sería la meditación de esta noche. Sin embargo, de lo que había empezado a meditar en la semana no es lo que voy a hablar hoy día, porque en el pensamiento fue cambiando un poco, aún ni siquiera sabía si es que iba a meditar yo. Había conversado con el hermano Hugo de Rosario Lerma, preguntándole si él a lo mejor tenía alguna palabra que el Señor le dé para esta noche. Y luego de hablar un poco con él, y al otro día me dijo que él no iba a poder, y bueno, luego de orar en el al Señor Jesús, entendí que lo que debía hablar hoy día era algo que ya se expresó en otras oportunidades. Yo quería compartirle, de hecho estuve orando y meditando en el asunto, de lo que es el tribunal de Cristo. Recuerdo haber hablado este tema hace unos 2 años y medio atrás aproximadamente, y por algunas situaciones me pareció bueno traerlo nuevamente el día de hoy. Así que quiero hablar de lo que se ha titulado De frente al tribunal de Cristo. Bien, de frente al tribunal de Cristo. Y hay una pregunta en todo esto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para estar allí, en aquel tribunal? Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, háblanos, Señor, en esta noche. Ordena las palabras. Vierte, Señor Jesús, el mensaje en esta iglesia. Permítenos entenderlo, permítenos comprenderlo y aún más, permítenos vivirlo, Señor. Te pido que todo estorbo lo quites de nosotros en esta hora. Que tu paz esté sobre cada uno de nosotros, que repose en el seno de esta iglesia. Que todo pensamiento, Señor, que estorbe en esta hora, tú lo quites. Y que nos permitas, Señor, meditar en tu palabra, en lo que has enseñado y en lo que has dispuesto. Líbranos de todo mal. Habla siempre por tu Espíritu, Señor amado, en nosotros, para que recibamos la verdad. Y para que el curso de nuestra vida sea centrado en ti, Señor Jesús. Te doy gracias por las alabanzas que nos has permitido entonar hacia tu nombre. Palabras fuertes y profundas, expresiones como más cerca de ti queremos estar. Y que las alabanzas sean realidad en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Depende del corazón que traiga a veces el hermano, la alabanza puede calar un poco muy profundo, aún en lo que le cantamos al Señor. Quiero comenzar leyendo Eclesiastés capítulo 1. Voy a leer desde el verso 3 al 11. Allí dice: ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira al sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Ya de tiempo antiguo, un hombre llamado Salomón, dotado de una excelente sabiduría por parte de Dios, proclamaba este mensaje. Bien, es mucho más largo el mensaje, hoy vamos a usar el libro de Eclesiastés en varios pasajes. Es un libro que justamente lleva el título de Eclesiastés, que se traduce también como predicador. La Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, le pone Eclesiastés. De hecho, lo que nosotros leemos, palabras del predicador en el verso 1, sería palabras de Eclesiastés, que significa el asambleísta también, podría ser el que convoca, el que llama a la asamblea. Lo que quiero decir con esto es que todo el libro de Eclesiastés es un mensaje para ser vertido en la asamblea. Bien, todo el mensaje entero, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, tranquilamente, es un mensaje para ser leído en una asamblea. Yo voy a leer simplemente algunas partes de lo que es el mensaje que proclamaba Salomón. La intención de él era mostrar y enseñar a todos los hombres que el desarrollo y el curso de la vida en este mundo es cíclico. Tanto el sol como la luna y algunos elementos de la tierra, como menciona el aire, el agua, es cíclico, ¿sí? Da vuelta, tiene un circuito, y aún la vida del hombre mismo. Dice que generación va y generación viene. De hecho, nosotros vemos que mientras personas mueren, otras personas nacen para vivir del mismo modo que vivieron las que ya murieron. Hacen el mismo curso de la vida, vuelven a morir, otros nacen para vivir exactamente la vida que ya vivieron los que murieron. Es como un circuito cerrado, de generación en generación. Personas que nacen y viven una vida trazada. Salomón observó, ya desde antes, que la vida del hombre es un circuito, es algo cíclico. Nacer, crecer, estudiar, trabajar, consumir, aportar, sobrevivir, fallecer. Sin embargo, este hombre viene virtiendo este mensaje hace muchos años atrás, viene adelantando a todas las personas que la vida del hombre es muy predecible, todos hacen lo mismo, todos nacen para hacer lo mismo, sin embargo el hombre al día de la fecha sigue haciendo exactamente lo mismo que ya hicieron otras personas que murieron y no tiene capacidad de generar el cambio. La vida de las personas se repite como si fuera un estado de locura. Nacer para ir al infierno. Nacer para ir al infierno. ¿Ninguno se va a dar cuenta? Salomón está anticipando a todas las personas que aquella forma de vida es puramente vana. Jamás dio resultado. trabajar, nacer, comer, crecer, estudiar, trabajar, aportar, consumir, morir. ¿Qué tiene de provecho esa vida? ¿Quién fue Salomón? Vamos a hablar un poco del hombre, brevemente, porque él es el que nos vierte el mensaje. Un hombre sabio, y que sumada a su sabiduría, Dios le concedió tener muchas riquezas terrenales. Y no solo eso, sino también obtuvo el grado más alto de jerarquía, dignidad y respeto que puede tener una persona aquí en la tierra, porque el hombre fue constituido rey de Israel. Durante 40 años estuvo reinando el pueblo de Dios. En otras palabras, Salomón tuvo lo que comúnmente buscan todas las personas del mundo. Tenemos el testimonio de un hombre que obtuvo todo lo que una persona desea en el mundo. Posesiones, riquezas, confort mundano, reconocimiento, fama, popularidad, jerarquía política, poder, sabiduría y muchas esposas. Sin embargo, el mensaje del hombre, luego de haber alcanzado la cima de todo el deseo terrenal, concluye diciendo que todo es vanidad. Todo es vanidad. Y uno diría, oye, Salomón, tú lo tienes todo, tú lo has logrado todo. Tú tienes palacio, tú tienes confort, tú tienes tus habitaciones llenas de muebles de última generación, tú tienes los vehículos más modernos que existen en ese tiempo, tú tienes amigos, a ti no te falta nada. Bueno, casualmente, el hombre que lo tuvo todo, concluye diciendo, todo, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Porque lo único que vale, el hombre dice, lo único que importa es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Él concluye diciendo, el fin de todo mensaje oído es este, teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Porque eso es el todo del hombre. Y lo dice un hombre que lo tuvo todo en el ámbito terrenal, entendiendo que nada de esas cosas tenían importancia delante de Dios. El día que abandonemos esta carne, el día que morimos, nuestra alma se presenta delante de Dios para ser juzgada por todo nuestro obrar, a la luz de la ley de Dios que es puramente espiritual. Y todo lo que hemos hecho en la tierra va a quedar en la tierra. Todo nuestro esfuerzo que hemos desgastado para conseguir cosas, para hacer cosas, no la podemos llevar. Desnudo vinimos. Desnudo nos vamos. Yo quiero hacer una lectura un poco extensa, como he dicho, de varias fracciones de este libro. Voy a leer Eclesiastés 1:12 y luego 1:16. Allí dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Voy a pasar al capítulo 2 desde el verso 4 en adelante. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice de huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice de estanques de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes de provincias.

porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué tenemos aquí? No es más que el testimonio de un hombre dotado de una excelente y grande sabiduría. Fue rey, dirigió el pueblo de Dios durante 40 años. Obtuvo todo lo que desea obtener el hombre durante toda su vida, para que al final su discurso sea que nos despojemos de todo anhelo mundano y que persigamos solamente aquello que verdaderamente tiene provecho delante de Dios. Teme a Dios y apártate del mal. Es lo único que tiene verdadera retribución. Salomón comprobó que no hay ningún provecho para el hombre en todo aquello que se afana debajo del sol, por alcanzar metas terrenales, logros, por la sencilla razón que el día que fallecemos, nada de esas cosas podemos llevarnos en el bolsillo. Nos presentamos delante del tribunal de Cristo, desnudos. Y todo lo que hicimos, ¿para quién queda? Hay un refrán muy conocido que dice, nadie sabe para quién trabaja. ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién hacemos las cosas que hacemos a diario? Desnudos como venimos, así nos vamos. Y lo que afanadamente hemos logrado, queda en mano de otra persona. Todos nuestros logros terrenales no tienen ningún provecho para Cristo. Todo lo que logramos aquí en la tierra no genera nada para Cristo. Antes, estamos frente a Él desnudos. Allí no importa si eres doctor o mendigo. Allí no importa si eres pobre o rico, si eres sabio o necio, si eres astronauta o indigente. Esas cosas no tienen importancia allí. Lo único que vale allí, frente a Cristo, es si verdaderamente has vivido en conformidad al Evangelio de Cristo. Es lo único que cuenta. No va a haber excusas. Tus logros carecen de importancia y mérito para Cristo. Todo lo que logras bajo el terreno de esto que es una vida terrenal, no tiene importancia. Este es el testimonio de un hombre que lo tuvo todo, para que al final diga, todo es vanidad. Y él lo tuvo todo. Nosotros, no sé si llegamos a tener el 3%, el 1% de lo que tuvo él. Y no queremos despojarnos de ello. Nos aferramos. Pequeños logros, pequeñas cosas, pequeños diplomas en la pared. Para nosotros ya es un mérito. Y para tener un diploma en la pared hemos trabajado 10 años para obtener eso. ¿Y de qué sirve delante de Cristo? ¿Acaso puedo llevarme el diploma? Y si pudiera llevármelo, estoy delante de Cristo, ¿qué le voy a decir? Mira el diploma. Nacer para ir al infierno. Muchas personas quieren censurar la exhortación. Quieren continuar buscando afanadamente las cosas terrenales en el mundo. Quieren correr ese ciclo de la humanidad. Generación va y generación viene. Y todos hacen exactamente lo mismo. Nadie se detiene a mitad de camino y dice, ¿para quién trabajo? Nadie se detiene a mitad de camino y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Quién me enseñó a llevar adelante la vida que llevo? correr tras el desenfreno de la humanidad no tiene ningún provecho para el hombre. Están pasando por alto todas las advertencias respecto de los juicios del Señor, para los cuales solo le espera y están atesorando ira para el día de la ira. Quiero que abramos Hebreos 9, verso 27, y 2 de Corintios 5, verso 10. Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. 2 Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros habíamos hecho un tratadito de... repartíamos cuando el Señor nos había permitido predicar en las plazas. El tratadito tenía un pequeño texto allí que decía que todas las personas conocen la fecha de su cumpleaños y con anticipación se preparan para celebrar esos días. Bien, compran carne, gaseosa, diferentes tipos de comida y gastan dinero y celebran el día del cumpleaños. Pero ¿qué hay del día de tu muerte? ¿Alguien sabe cuándo va a morir? ¿Tienes tú la fecha y hora de tu muerte? ¿Cuál es nuestro grado de preparación para enfrentar el sublime tribunal de Cristo? Es un hecho que vamos a estar en ese tribunal. Es un hecho que nos vamos a parar frente al tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros estaremos allí dentro de muy poco tiempo. Años, meses, días, segundos. Puede que sea esta noche. Puede que sea mañana, ¿quién lo sabe? Pero allí vamos a estar, cada uno de nosotros desnudos, frente a Cristo, para dar cuenta de todas las cosas que hicimos mientras estábamos en la carne. Solamente nos va a acompañar nuestra conciencia, que va a dar testimonio de las cosas que hemos hecho. Porque allí no va a suceder lo que muchos piensan, que no me voy a acordar de las cosas que hice. Allí van a estar bien presentes todo lo que hice en mi vida. Cuántas mentiras, cuántos engaños, cuántos fraudes. Todas las cosas están a la luz y desnudas frente de aquel que va a juzgar todas las cosas. Y si algo nos olvidamos, Dios va a abrir un libro de memoria, donde está escrito absolutamente cada una de las cosas que hicimos. Si algo estoy pasando por alto, si verdaderamente hay algo allí de lo que yo no me acuerde, se abrirán libros, como dice Malaquías 3:16, donde están escritas todas nuestras acciones, lo que hemos hecho durante el día, lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. De frente al tribunal de Cristo. ¿Dónde está quién? El juez justo. Y no hay juez más justo que el que está en ese tribunal. Él de verdad va a hacer justicia. Allí no va a pasar como suelen ocurrir en los tribunales de aquí, que hay algo de corrupción, que uno puede pagar una fianza. Dos cosas. Tú vas a estar desnudo allí. No tienes nada para dar. Y segundo, que Él es justo y va a hacer justicia. Que de eso no nos quepa la menor duda. Él va a hacer justicia porque es justo. Y lo justo es que Él haga justicia. Voy a leerle Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Somos advertidos por las Escrituras de forma insistente respecto de los juicios del Señor. Cada uno de nosotros somos advertidos de los juicios del Señor. Somos advertidos del tribunal de Cristo. Están los que escuchan la voz de Dios cada vez que leen las Escrituras. Y están los que no escuchan la voz de Dios cuando leen las Escrituras. Está el que lee porque busca ser intelectual, porque quiere tener conocimiento para ir por todos lados demostrando que sabe, no sé qué. Y está el que escucha la voz de Dios, que lee para vivir. Cada cosa que entiende la pone en práctica. Los que escuchan la voz son transformados para que el curso de su vida no sea ese cíclico, nacer para ir al infierno, para que el curso de la vida no sea el que hacen todos comúnmente. Y los que no oyen la voz es el resto, los que están afuera, los que buscan afanadamente algo en el mundo, pero no se dan cuenta que mueren y nada pueden llevarse de todo lo que hicieron. Si tenías auto, el auto queda aquí en la tierra y algún pariente lo disfruta y lo rompe y lo usa más de lo que tú lo querías usar. Va a usar tu casa y ni siquiera la va a pintar, no va a tener cuidado de tus cosas. ¿Para quién trabajas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Juan el Bautista predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados a todo el pueblo de Dios. Toda la gente salía a él y él le decía: generación de víboras. Pero había una pregunta allí. Él les decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Estas personas, más allá de ser denominados generación de víboras, eran personas que de algún modo estaban oyendo la voz de Dios y estaban escuchando que la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Estaban escuchando y entendiendo que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, y estaban buscando el arrepentimiento. ¿Quién les enseñó a ellos a huir de esa ira? Quizás alguna voz en su conciencia, quizás el mismo Espíritu Santo les estaba declarando los juicios del Señor. Ahora yo pregunto, ¿escuchas esa voz? ¿No temes a la ira de Dios? ¿No tememos a la ira de Dios? Que, en otras palabras, ¿nos estamos preparando para estar frente al tribunal de Cristo? ¿Cuál es mi grado de preparación? ¿Cuál es tu grado de preparación, amigo? Puede ser esta noche. ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces te ha aterrado la muerte? ¿Cuántas veces has pasado por terrores de muerte? Bueno, es un paso al tribunal de Cristo. Romanos 2, versos 5 al 7. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que, perseverando en el bien, están buscándola cada día. Esta búsqueda consiste en... Esta búsqueda de gloria, honra e inmortalidad es una forma de vida. La búsqueda de la inmortalidad, de la vida eterna, es un trabajo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Tarea que va a demandar tiempo, tarea que demanda recursos, tarea que demanda fuerzas, tarea que nos agota totalmente, pero que vale la pena. Vale la pena desgastarnos porque aquel día frente al tribunal de Cristo recibiremos de Él una recompensa. A los que están buscando la vida eterna. Pero si no la estás buscando, si tu vida se centra en las cosas de la tierra, no vas a tener vida en aquel día. Verso 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Bien, hay muchos cristianos que buscan justificar una forma de vida mundana entreverada con cristiana. No existe. O es cristiano o es mundano. Pero querer ser parte de la iglesia y vivir como el mundo, no existe. O si hay alguno que piensa que existe, déjeme decirle que va a ir al infierno. Porque las vidas de ellos no obedecen al Evangelio. Prefieren vivir según la injusticia en este mundo, cumpliendo solamente con orar, leer la Biblia, pero sin vivirla. Hay muchos que oran y leen la Biblia. La pregunta es, ¿cuántos la vivimos? ¿La vivimos? Verso 13 de Romanos 2 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amigo, no cometamos el error de que nuestras ideas teológicas superen ampliamente nuestra vida cristiana. No cometamos ese error. Podemos ser demasiado conocedores de las Escrituras, pero sin querer vivirla ni en lo más mínimo. ¿De qué nos sirve entonces saber tanto de la Biblia si no hay capacidad para vivirla? No nos engañemos a nosotros mismos. Sepamos, pues, vivir. Lo que yo busco enfatizar en esta noche es, si al final de nuestra vida, bien, y voy a hablar de nuestra vida en el contexto terrenal, si el final de nuestra vida terrenal es presentarnos delante del tribunal de Cristo, yo no tengo forma de imaginármelo, pero voy a expresar algunas ideas que puedo usar para mí mismo. No hay tribunal más sublime que el tribunal de Cristo. Nada aquí en la tierra podrá compararse a ese tribunal. Allí, para donde mires, solo se reflejará justicia. El juez es exhaustivamente justo. No hay vestigio de corrupción. Todo es extremadamente santo en ese lugar y vamos a estar allí parados. No sé si estaremos parados. Quizás por causa del temor y temblor de ver la santidad misma allí para proceder hacia nosotros. Quizás estemos hincados de rodillas. Quizás no paremos de temblar ese día porque vamos a estar delante de un juez justo. Él va a hacer justicia. Yo creo en esa justicia y creo en la sangre del Señor Jesús, por el cual nos ha impartido la vida. Vivamos, por lo tanto, esa vida para poder continuarla eternamente en el reino de Cristo. ¿Estamos preparados? Allí es hacia donde vamos. Vamos a ver a Jesús en la majestad de su tribunal. Allí lo único que tendrá valor es la obediencia al Evangelio de Cristo por medio de la fe en su sangre. Todo lo demás que hayamos hecho no servirá absolutamente de nada. Ahora déjeme decirle algo. Aún las personas del mundo actúan con más sensatez que el cristiano, en el sentido de que la persona del mundo, cuando tiene que enfrentarse a una sala de juzgado, a un tribunal, se prepara. Él va en busca de un abogado. Él está interiorizándose respecto de las leyes con las cuales los van a juzgar. Él está tratando de saber quién es el juez y si es un juez justo, si es un juez rudo, si es un juez bondadoso. Él está investigando. Él se está anticipando a esas cosas. Él sabe que en ese tribunal le van a dar una sentencia y por eso está charlando con su abogado. Está juntándose con él, está diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuáles son las leyes que me favorecen? ¿Cuáles son las que no me favorecen? Pero él está allí. ¿Y el cristiano? Vamos a estar frente a un tribunal. ¿Estamos hablando con nuestro abogado? ¿Nos estamos interiorizando de las leyes con las cuales seremos juzgados en ese tribunal? ¿Nos estamos preparando acaso? ¿Conoces a tu abogado? Habla con él. Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este predicador, Salomón, nos enseña con exhortación bajo su experiencia y conocimiento de que todo lo que pueda hacer el hombre fuera del Evangelio no tiene ningún valor para el Señor. Nada podemos sacar hacia la eternidad. Yo he visto a mi padre acumular cosas y nada de ello pudo llevarse el día que falleció. Todo quedó allí para luego ser arrojado a un lugar sin valor. Si todas aquellas cosas que consumen nuestro tiempo a diario no las vamos a poder sacar, ¿por qué razón entonces persistimos en ellas? Nos ocupemos entonces de las cosas que sí persisten y no desestimemos el consejo. Quiero leerles también 1 Timoteo 6, del 6 al 9. Ya queda poco. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas necesarias serán añadidas. El Señor es fiel para todos los que en Él creen. Yo no estoy diciendo que renunciemos locamente a nuestros empleos, a nuestros trabajos. Pero examínate. ¿Para quién trabajas? Examínate. Tu vida, ¿qué ciclo está siguiendo? Examínate. ¿Estás preparado para enfrentarte al tribunal de Cristo? No va a ser por obras, eso es un hecho. No te vas a justificar por obras, sino por la sangre de Cristo. Pero, ¿estás viviendo por fe hoy bajo el terreno de esa sangre? Es para tener realmente un poco de temor y poder acomodar nuestra vida en todas las cosas que necesitan ser acomodadas. Bien, el Señor Jesús dijo que nuestro tiempo siempre está presto. Por lo tanto, es bueno tener las cosas al día y tener las cosas acomodadas. Yo he conocido, el Señor me permitió conocer en los años que llevo, dos clases de personas en mi vida. Por un lado, hombres con apariencia de débiles, pero que mostraron estar preparados para enfrentar la muerte hacia el tribunal de Cristo. Y hombres con apariencia de fuerte y de intelectuales y de conocedores de la Biblia, que demostraron tener un terror frente a la amenaza de muerte, porque no estaban preparados para enfrentar el tribunal de Cristo. Yo quisiera estar entre los débiles, pero que son fortalecidos por Cristo, para aquel día. Un predicador solía decir, oh Dios, sella la eternidad en mis ojos, dando a entender que el curso de la vida cristiana sea con los ojos puestos en la eternidad. Que el curso de la vida cristiana sea con los ojos puestos arriba. No buscando las cosas terrenales, sino las que son celestiales, las que van a durar para toda la eternidad. Tenemos la posibilidad de hacer tesoros en los cielos mientras estamos en este mundo. No hay razón para que aquel día nos presentemos como pobres, si hemos tenido la posibilidad de hacer riquezas en Cristo, me refiero a las riquezas celestiales. Trabajemos, nos esforcemos hasta el final de nuestras vidas. Arreglemos todas las cosas que están pendientes en nuestras vidas, antes que se haga demasiado tarde. Seamos dignos de la sangre del Cordero. Quitemos de nosotros todo orgullo, altivez y soberbia, y corramos la carrera que tenemos por delante, que tiene promesa y tiene promesa de vida eterna. Nos preparemos para enfrentar el tribunal de Cristo. Termino con una cita, Colosenses 1, del 15 al 19, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es una cita muy leída, es una cita muy conocida, pero quizás no la hayamos entendido del todo, porque si la hemos entendido, el curso de nuestra vida debe cambiar. Si hemos entendido esta cita bíblica, el curso de nuestra vida debe cambiar. Jesús es el centro de todas las cosas. Él es el centro de la creación misma. Todas las cosas fueron hechas para Él y en Él subsisten. Aún nuestra vida. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y vive el Evangelio de Cristo conforme a sus mandamientos, porque esto es el todo de la vida cristiana. Porque el día que estemos frente a Dios, Él traerá toda nuestra vida a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La paz del Señor.